Nosotros desde, bueno, este principio de año que tuvimos 2 semanas de clase solamente, bueno, comenzamos primero el primer mes con mucha incertidumbre, tratando de llegar desde el equipo directivo, todas las familias. Después armamos un proyecto en la escuela con distintos grupos de WhatsApp, que por ahora es lo que más llega a todos los estudiantes. Así que toda nuestra comunidad educativa, todos los profes están distribuidos en los grupos de WhatsApp, bueno, haciendo llegar y pensando propuestas diversas, interesantes para cada uno de nuestros chicos. Nosotros tenemos estudiantes de nivel primario, niños y jóvenes de nivel secundario. Así que bueno, la idea es poder llegar a todos con la mejor propuesta que estamos pensando, ¿no? Y bueno, y queríamos transmitir a través de este medio que llega a tantas zonas, porque realmente no son tiempos para trabajar en soledad, sino para trabajar coordinadamente con las distintas organizaciones de la villa, ¿no? De la zona, porque ahí donde la escuela no puede llegar, bueno, a través de otras organizaciones podemos llegar, estamos convencidos de eso. Y bueno, la importancia de transmitirles a nuestros estudiantes, a las familias, de que la escuela continúa, de que el año no está perdido, de que si bien no ponemos nota, estamos evaluando, se está registrando todas las actividades que pueden ir mandando a través de fotos, videos, audios. También a veces hemos tenido que imprimir, viste, algunas actividades cuando entregamos los módulos, las cajas PyCore. Así que bueno, está todo disponible para que la escuela continúe, para que las familias se continúen comunicando. Queremos retomar después de este receso, porque después del receso, como sí, bien sabes, viste, a lo mejor estaba la posibilidad de que podríamos volver, pero bueno, según la disposición sanitaria que tenemos, bueno, particularmente en la villa y en toda la zona, ¿no? No se puede volver. Así que el modo de continuar haciendo la escuela es este. Uh-huh. Así estamos. Alicia, y me imagino que el esfuerzo es redoblar la motivación, ¿no? Para no bajar los brazos. Y esto que decías vos recién, Alicia, tener en cuenta que esto es lo que se puede hacer hoy y que el año no está perdido. Exactamente, eso queremos remarcar, queremos que toda nuestra familia, bueno, también esto es un mensaje para todos quienes tenemos niños y jóvenes en la escuela. La escuela continúa. La escuela está presente haciendo llegar los contenidos, priorizando algunas cosas, porque no vamos a poder trabajar todo lo que nos habíamos propuesto, pero sí haciendo hincapié en lo más importante, en lo que sirve para esta etapa del año, y teniendo en cuenta que quizás el año que viene, los primeros meses, se termine este año, ¿no es cierto? Por eso también la importancia de hacer llegar esta información, ¿no? De que la gente sepa que el año que viene, este ciclo de activos se va a completar cuando terminemos los primeros meses del año que viene, según las disposiciones del Ministerio de Educación. Alicia, te saludo y te consulto. ¿Fue aún mayor el desafío para adaptar los contenidos a la virtualidad o a esta forma atípica de transcurrir en este año, este ciclo lectivo, teniendo en cuenta las particularidades del Juana Manso? Sí, totalmente. Nosotros tenemos estudiantes que a veces hemos tenido que adaptar por el tema de su visión. Entonces, bueno, mandamos audios, a veces hemos tenido que mandar, bueno, videos para que la familia les pueda contar lo que hacemos en el video, con tipo tutoriales. Bueno, de todas las formas posibles, con imágenes con letra más grande, con letra todo en mayúscula, para que pueda ser accesible a todas las familias. Bueno, millones de opciones que hemos tenido que ir reinventando, pensando en estas propuestas, ¿no? que hemos realizado. Nosotros tenemos un anexo en Río Ceballos también, que hoy justamente cumple 16 años, así que también comentamos que particularmente en ese anexo de Río Ceballos tenemos muchos estudiantes sordos. Así que también fue una apuesta enorme pensar cómo llegamos a través de un celular, que es lo que las familias tienen en estos momentos, ¿no? El dispositivo es el celular. Y el rol de la familia es más destacable que nunca, ¿no? En este contexto. Sí, totalmente. Los vínculos con las familias, bueno, casi en todas las situaciones las hemos visto fortalecidas. hemos puesto a disposición todos nuestros teléfonos personales, así que la familia nos puede llamar, nos puede contar situaciones que están atravesando, que a través de, bueno, de toda esta situación de pandemia, también lo económico, la mayoría, bueno, tienen trabajos, digamos, no formales, entonces realmente se complica mucho, se acrecienta mucho la situación económica. Entonces, bueno, también hemos estado haciendo algunas pequeñas donaciones, ¿viste? Ustedes también nos colaboraron con el tema de publicar lo de un estudiante, una familia, así que ahí también estuvimos apoyando. Por ahí situaciones extremas, ¿no? De economía y de situaciones familiares que ya nos exceden lo pedagógico, pero bueno, la escuela ahí está presente, digamos. La escuela presente, Alicia, y me imagino que para ustedes el cuerpo docente apelando más que nunca y reforzando el por qué abrazaron esta vocación, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Los profesores, bueno, de nuestra escuela especial, son profes de mucha trayectoria, algunos también son nuevos, que están incursionando, ¿no?, en el campo de la educación especial, pero bueno, siempre con mucho compromiso, con mucha alegría, con mucho entusiasmo de pensar, y realmente, bueno, la idea de poder que transmitir en el espacio de ustedes, que nos dieran esta posibilidad, surgió de ellos, de pensar cómo podemos acercarnos, ¿no?, a nuestras familias, a nuestros estudiantes, para dejarles en claro esto, ¿no?, de que estamos para lo que necesiten y que la escuela continúa a pesar de esta situación que es variante, ¿no? Cada día estamos con distintos cordones sanitarios de muchos de nuestros estudiantes que viven en Argüello también. Así que muy pendientes de todo. Qué difícil el contexto, pero bueno, a no bajar los brazos, a seguirle metiendo para adelante y ojalá que esta nota también ayude para llegar a toda la familia de la comunidad educativa del Juana Manso para que el año no esté perdido y para seguir con las herramientas que hoy nos permita la virtualidad en el marco de la pandemia, seguir apostando a este 2020. Alicia, te agradecemos que nos hayas tenido en cuenta para arrimarnos esta inquietud. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Como te dije antes, la importancia, ¿no?, de mantenernos juntos, establecer vínculos y con las organizaciones, ahí me parece que está la clave, ¿no?, de todo esto, para poder enfrentar lo que se viene y lo que estamos transitando. Es así. Alicia, querida, un abrazo grande. Muchas gracias, Fede. Por favor. Chao, chao. Alicia.